María del municipio. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido a la radio, Tenegli escuchan de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos trabajando bastante. Bueno, doctor, ¿cuál es la situación de las vacunas aquí en nuestra ciudad? Bueno, el tema en referencia fundamentalmente a la vacuna de la gripe, uh-huh. que es un poco la que está preocupando más a la gente, exacto. ¿no? por la que más nos consultan. Las vacunas se reciben por partidas, estas partidas las envía al Ministerio de Salud de la Nación y después las distribuyen las provincias a través de los Ministerios de Salud de cada una. Uh-huh. En el caso nuestro, nosotros nos tenemos que referenciar con la Región Sanitaria Octava, que su cabecera está en Mar del Plata, y ellos son quienes nos informan cuando llegan las diferentes partidas de vacunas para que nosotros las vayamos a buscar. O sea, ellos no los envían acá, sino que nosotros tenemos que ir a retirarlas. Y cuando nos avisan, nosotros inmediatamente enviamos nuestros móviles para poderlas llevar. Lo que ha sucedido, en primer lugar, con esta epidemia de coronavirus, esta pandemia, es que la gente, a pesar de que digamos que estamos totalmente en tiempo lógico para vacunar contra la gripe, la gente salió en forma totalmente masiva a tratar de vacunarse. Entonces, lógicamente, lo que nos está sucediendo es que las vacunas se terminan antes de poder vacunar a todas las personas que se van a vacunar. Primero que, como ustedes bien dijeron, nos bajaron una normativa del ministerio en donde priorizaron al personal de salud justamente para tratar de tenerlo inmunizado y poder seguir atendiendo, que no se enfermaran por lo menos de gripe. Por el otro lado también los mayores de 65 años, que fueron la otra población priorizada en este momento. Después vienen los demás, ¿no? Nosotros, que son las personas menores de 65 con factores de riesgo que ya están descritos, o bien embarazadas, o niños de 6 meses a 24 meses, o las puérperas hasta 10 días, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es eso, las partidas se van terminando, la gente va tratando de conseguir la vacuna en alguna parte, se han terminado las farmacias también, la vacuna de PAMI pasó lo mismo en las farmacias. Entonces, todo esto motiva que la gente esté realmente preocupada y esté ansiosa por esto. Nosotros lo que tratamos de llevarle la tranquilidad es que las vacunas se están recibiendo y se van aplicando a medida que se reciben, pero que no podemos vacunar a todo el mundo al mismo tiempo, porque eso es imposible, porque no nos van a alcanzar. Entonces se está notando esto, que por ahí en otros años la gente se preocupa por otra cosa, si llega la vacuna un poco más temprano o un poco más tarde, pero después no es que tienen problemas para vacunarse. Este año, por las características, ha sucedido esto, ¿no? Pablo, viendo esta realidad, ¿qué aconsejás a la gente? Porque, vemos recorriendo distintos lugares de la ciudad donde hay farmacias abiertas, gente que está todos los días yendo hasta la farmacia, moviéndose, obviamente, viendo que no hay, y al otro día vuelven, lo mismo en el sistema público. ¿Cuál es el consejo? O si pudiera haber alguna comunicación que llegue a todos, por todos los medios, obviamente, incluidos nosotros, que tenga, no sé, alguna característica especial, digamos, hoy le vamos a colocar a tal DNI o por apellido o como sea, pero porque en realidad había un cronograma por parte de PAMI para los abuelos, cada día del mes de abril. Esto también se va a respetar, más allá de que lleguen o no las vacunas. Por eso, como hay tantas dudas, por ahí estaría bueno que se clarificara desde ese lugar. Bueno, en primer lugar, yo no puedo, contestar por PAMI, porque eso le corresponde a PAMI, ¿no es cierto?, en este caso al titular. De todas maneras, el organigrama, el cronograma que se ha publicado desde el PAMI, que ha salido en todos los medios, sí Sí, ese es, no es nuestro cronograma, es el cronograma de PAMI para las farmacias. Claro. Que según la terminación del DNI concurrían a la farmacia ese día y entonces debería estar la vacuna. Lo que ha ocurrido es que hay personas que han ido con ese cronograma y que la vacuna ya no estaba disponible. Entonces, esto es otra cuestión aparte que, bueno, hay que analizar de acuerdo, ustedes ya dijeron que habían estado hablando con el nuevo titular. Sí, entonces, con Facundo Llano. Por eso es un tema. Nosotros estamos programando una reunión justamente con el titular de PAMI para tratar de ver cómo se puede resolver mejor la situación de la vacunación de la población mayor de 65 años, que en una buena medida tienen PAMI algunos, ¿no? Claro. Uh-huh. En el caso nuestro, para responder la parte que nos corresponde, nosotros primero le estamos diciendo a toda la gente que en realidad es desaconsejable concurrir tanto a la farmacia o al centro de salud para ver si está la vacuna. Nosotros para eso, y las farmacias también tienen teléfonos, entonces lo que les pedimos es que se comuniquen por teléfono, porque en el caso nuestro, para no cruzar población entre los que son mayores de 65 con personas que a lo mejor van al centro de salud a consultar por alguna afección o alguna cosa por el estilo, que es inevitable que tengan que ir, hoy no queremos tampoco cruzar adultos con niños, porque los niños son la mayor fuente de portadores sanos que pueden contagiar a los adultos. Entonces, por ese motivo damos día y hora para que puedan ir a vacunarse. O sea, se toman turnos de esta manera. También es cierto, por eso tienen que llamar por teléfono, que cada centro de salud, como desde el punto de vista edilicio, tienen diferencias en cuanto a espacio, superficie y lugares de entrada. Entonces los días y los horarios pueden ser diferentes entre centro de salud y centro de salud, pero la gente del barrio en general está acostumbrada a consultar. Entonces, con que traten de consultar a través de los teléfonos habilitados, de esa manera le van a poder dar un día o un horario. También puede ser que le diga que en este momento están sin la vacuna y que llame unos días después. Claro. Es posible, porque nosotros, ya les digo, la vacuna no es que nosotros decidimos sobre la marcha, sino que nosotros decidimos de acuerdo a la cantidad de vacuna que nos mandan. Claro. Y lamentablemente, a nosotros, ¿qué más nos gustaría como sistema integrado de salud pública de tener a toda la población vacunada con todas las vacunas? Pero la distribución no es nuestra. Nosotros vamos a buscar de acuerdo a lo que nos envían, y bueno, ahí nosotros enseguida, sin ir más lejos, la semana pasada, que era de Viernes Santo, nos avisaron que podía haber una partida para retirar, y cuando fuimos, bueno, eran pocas dosis y pediátricas, pero igualmente habilitamos un móvil para que fuera en día feriado, con tal de tener las vacunas aquí. Bueno, esa cantidad de vacunas por supuesto que nos van a servir para los pediátricos, pero en el caso de los adultos no nos resuelve el problema, y bueno, tenemos que seguir esperando la próxima partida. Muy bien, muy cortita, pero para saber, por ahí estaba faltando la vacuna de la meningitis para algunos chiquitos de menos de 2 años. Se habían colocado 2 dosis, pero faltaba la tercera y no estaban consiguiendo en los centros de salud. ¿Eso está ya solucionado? Bueno, justamente, también está en vías de solucionarse, porque nosotros cuando vamos retiramos todas las vacunas que tienen previstas. Uh-huh. Entonces, no es que vamos y retiramos solamente gripe, nos dan también otras vacunas que son necesarias para el calendario. Nosotros, en la medida en que tenemos las vacunas del calendario, las vamos aplicando, porque no hemos suspendido el calendario de vacunación, porque entendimos que si lo hacíamos íbamos a empezar a tener brotes o rebrotes de otro tipo de enfermedades que en este momento, gracias a Dios, no tenemos. Claro, muy bien. Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes, por supuesto, muchas gracias. Hasta luego. Bien, el